104.760.000 de pesos destinados a la alimentación, la salud, la atención diaria de los chicos que viven en hogares de organizaciones sociales que asisten a centros de día de la Secretaría de Niñez o que están dentro de los programas de la Unidad de Desarrollo Infantil. Son exactamente seis veces más lo que se destina a seguridad en relación a lo que se destina a la infancia. Ahí aparecen las crueles contradicciones de un mismo sistema. En estos días, 10 años atrás, se estrenaban las reformas blueberianas al Código Penal, que redoblaban el manodurismo y profundizaban, a conveniencia del poder, lo que es desparejo y deshilachado de esa tan anunciada política criminal. En ese tiempo, las cárceles de las provincias albergaban 18.000 detenidos, hace 10 años atrás. Hoy tienen 33.000 y con la promesa sionista del sábado de construir más alcaldías y más unidades penales. Terminarán duplicando las cifras de 2002. Indudablemente la ecuación es desastrosa. Ninguna de aquellas leyes llamadas Bloomberg, impuestas bajo presión y extorsión social, cumplió con su objetivo. Ni la suma de penas hasta 50 años de cárcel, ni el aumento de condena para la sola portación de armas, ni el otorgamiento real de mayor valor a la propiedad que a la vida, nada, absolutamente nada, significó para las víctimas de robos, lesiones, homicidios, que las penas se multiplicaran. En aquel 2004 se iniciaron en toda la provincia de Buenos Aires más de 500.000 causas penales. 8 años más tarde, en 2012, fueron 600.050. ¿Cómo se mide la eficacia si hubo 150.885 causas más y 15.000 presos más, pero empeoraron los niveles de inseguridad? No conformes con ese resultado, el gobierno bonaerense duplica la apuesta y aparecen los grandes anuncios de emergencia en seguridad. Aparece la filosofía del aparato represor y ahonda la desprotección de los parias eternos y abre la estación de la cacería. ¿Qué propuso Daniel Osvaldo Scioli ante el estallido de la decepción y el miedo y de cara a las elecciones presidenciales del 2015, en las que aspira suceder a Cristina Fernández de Kirchner? La inversión de parte de las utilidades del Banco Provincia, 600 millones de pesos, para sumar el equipamiento necesario para móviles, chalecos antibala, municiones, armas e inclusive patrulleros. Declaración de emergencia en materia de seguridad permite, según describe claramente la Asociación Pensamiento Penal, sortear los escollos burocráticos y administrativos para la adquisición de insumos, sin necesidad de apelar a procesos licitatorios, mecanismos que, convengamos, en poco contribuye a la transparencia de los actos de gobierno. La reincorporación de unos 15.000 retirados de las fuerzas de seguridad, punto clave. Y aquí es cuando nos preguntamos, y es una pregunta al azar, entre esos 15.000, ¿estarán nombres como los de Néstor Díaz, Ariel Herrera, Martín Monte, Emiliano Márquez, Sergio Fechter, Daniel Vázquez, Damián Sotelo o Hernán Celis, que son los 8 policías investigados por la desaparición de Luciano Arruga, justamente por haber dicho que no a la fuerza de seguridad? ¿También reincorporarán a los policías exonerados por haber llevado por la fuerza a 3 adolescentes travestis a una fiesta sexual en el ex comando de patrullas de Olavarría, un par de meses antes de la desaparición definitiva de una de ellas? Esas son migajas, en definitiva. que clavan un puñal en el cuerpo social al que hunden una y mil veces en el dolor. Pero lo que busca Scioli, con más policías en las calles, es la gestión política de las conflictividades. Escuche bien, porque esta frase le pertenece a Marcelo Saim, que es diputado de Nuevo Encuentro y que también escuchamos esta semana. Esa frase, que pertenece a este diputado, también le agrega lo siguiente: lo que la política hace es el consentimiento informal a que la policía gestione, incluso legalmente, el crimen, siempre y cuando la contraprestación sea una gestión política sin conflictividades. Ha sido una lógica de la clase política en general, por derecha y por izquierda. Porque agregó, es más fácil bajar los cuadros de generales del colegio militar que los cuadros de los comisarios del departamento de policía. Está bien que después Saín puede votar leyes junto con la mayoría del Frente para la Victoria. Pero esto lo dijo también Saín, lo que acabamos de leer anteriormente. En este proyecto de emergencia también aparece la creación de nuevas fiscalías para la persecución penal del narcotráfico. Menuda tarea. Cuando es claro el doble pacto que implica persecución sin fin a los pequeños dealers, tocar jamás ni a los grandes tiburones de la droga, ni obviamente a las patas del Estado que forman parte de este negociado. Y por otra parte, habla Daniel Osvaldo Scioli de revisar el régimen de personas menores de edad infractoras a la ley penal. Una muletilla recurrente que esta vez podrá adquirir peso definitorio, pero que responde a una percepción que busca desbalancear las urnas para propio beneficio. Una vez más, las estadísticas. En el registro que acaba de publicar la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia sobre el primer semestre de 2013, se desnuda que hubo 756 homicidios. Hay en esas 756 causas penales 1.044 imputados. Apenas 30 de ese total, estamos hablando del 2,9, representan estas 30, tienen menos de 16 años y 115 tienen entre 16 y 17 años y representa el 11% de esas 756 causas penales. Aunque solo en 74 causas los imputados son exclusivamente menores de 18 años. Más comparaciones en institutos cerrados bajo regímenes privativos de libertad. Hay actualmente 500 chicos y otros 100 en semilibertad, en estos regímenes de semilibertad. Pero con un detalle que no se puede soslayar. Hay 40 que tienen más de 16 años. Y dentro del total de 600 hay entre el 32 y el 35% que son mayores de 18 años, pero que permanecen bajo encierro desde que no llegaban a esa edad. Una vez más la comparación, hay 33.000 detenidos en las cárceles de la provincia. Son 600 los chicos encerrados en institutos de menores. Apenas el 1,8%, o específicamente en la franja etaria modificar, tan solo el 0,12%. Muchos de ellos con causas graves, que es imposible negarlo, pero no son el 0,12% de los detenidos y el 2,9% de los imputados en causas penales por homicidios dolosos. Daniel Osvaldo Scioli, rodeado de su gente, dispuesto a enfocar con sus ojos la gran meta para el año 2015 y que nadie derrame sangre donde no debe, porque lo que está en juego es su gran sueño. Pronunció una frase para la historia. La lucha por la seguridad, dijo, es lo más sagrado. Es la pelea por la vida. ¿Cómo se mide, nos preguntamos desde acá, la sacralidad de la vida? Porque recordemos que es la misma persona que no invierte en hospitales, que abandona las escuelas y a los pibes que van a esas escuelas, que no paga a los proveedores del consejo escolar, que no paga tampoco a los programas que están avalados por la provincia de Buenos Aires que incluye también a niños, como por ejemplo las unidades de desarrollo infantil. Entonces, ¿cómo mide el gobernador el valor de la vida? En su misma provincia hay 220.000 chicos que cada día son cobijados, abrazados, educados, sanados, alimentados en las casas del niño del programa UDI. Por cada uno de esos niños se pagan desde el mismo Estado, que ahora está en emergencia, en seguridad, y que invertirá 600 millones en chalecos, antibalas, municiones y etcétera, becas de 450 pesos que permanecen perversamente estáticos desde hace casi 6 años. Aunque hay bimestres que extrañamente el Estado olvida depositar. Y ahí aparecen las organizaciones que hacen lo que pueden y algunas no pueden y deben cerrar. Pero más allá de ese detalle para las vidas, que por cierto eran sagradas, implica 99 millones de pesos cada mes. Hay 1.675 chicos que viven y crecen en hogares y por cada uno el gobierno provincial paga 1.200 pesos, que significan un poquito más de 2 millones de pesos. Y hay otros 6.250 niños que concurren a diario a centros de día por los que la provincia abona 600 pesos mensuales. En total, 3.750.000 pesos. Las sumas de esas becas para la asistencia a 227.925 chicos. El Estado bonaerense abona a veces sí y a veces no 104 millones de pesos, es decir, el 17,46% de lo que ahora anunció con las utilidades del Banco Provincia, lo que va a destinar a chalecos antibalas, armas, municiones y patrulleros. Casi 6 veces más está destinado a seguridad. En disparar que en acariciar. En poner en la mira que en cuidar que un chico crezca con una sonrisa desplegada al viento. Las emergencias del gobernador tienen que ver con esto. Claramente la represión. Y es una lógica de exterminio, porque seguridad no es solo patrulleros en la calle, o no es patrulleros en la calle, porque sabemos qué policía tenemos en la calle. Seguridad es que, por ejemplo, vayas al hospital y alguien te atienda. Que existan insumos, porque hay un dato que no es menor, que por ejemplo no hay agujas. O que las agujas que hay en los hospitales hay que limarlas porque son muy gruesas y lastiman. Seguridad también es que los pibes de, por ejemplo, la escuela 16 puedan ir todos los días a la escuela, ya que hace 2 años perdieron el colegio. ¿Y cuántas escuelas más hay que vos sabés, que conocés del barrio? Bueno, las emergencias y lo sagrado de la vida para el gobernador tiene un solo fin, el que escuchamos el sábado pasado. Mientras tanto, abandona a los pibes de toda la provincia de Buenos Aires. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está la ley de medio K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas.

Sí, mira, primero, bueno, les agradezco por llamar, porque como les dije ayer, que hubieron otros medios que informaron de la noticia sin comunicarse con nosotros, o incluso algunos que se comunicaron tergiversando lo que nosotros habíamos dicho. Yanina está detenida hace 8 meses en un penal en La Plata, y su hija Lulú murió en agosto del año pasado, murió por una paliza que le dio el padrastro, que era la pareja en ese momento de Yanina, y la justicia la detiene a Yanina, no acusándola del homicidio de su beba, sino acusándola de abandono de persona, por una interpretación de la fiscal de Derqui. Ella entiende que la única garante de la vida y de proteger los derechos de la niña es la madre. Entonces, por esa razón la detiene a Yanina y no investiga más el caso. De hecho, al tipo jamás se lo investigó y jamás se investigó quién fue el que le propició los golpes a la beba para que llegue al hospital como llegó, con todos los golpes que llegó y al punto que le dio la muerte. Bueno, como sabemos, en estos casos siempre los que terminan perjudicados y siendo judicializados son los más vulnerables. En este caso son la gente que vive en situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, y las mujeres estamos siempre como en un extremo de esa escala de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Siempre más débiles. La situación, la vida de Yanina no fue fácil. Ella sufrió abandono desde chica, se crió también en un ambiente de violencia, fue violentada desde chica. Todas las parejas y los noviazgos que tuvo fueron violentos y ella, bueno, vivió todo el tiempo en situaciones de opresión, de violencia, y finalmente con esto también termina sufriendo la violencia de la justicia y de las instituciones una vez más. ¿Cuántos años tiene Yanina? 23 años tiene. Nosotros la conocemos desde que ella tiene 17 años más o menos. Nosotros estamos trabajando en Barrio Obligado, en Bellavista, con una organización, como dijiste, el Centro Comunitario Gallo Rojo, que pertenece a la Red del Encuentro, y desde que estamos en el barrio que ella acude al centro por distintas situaciones, un poco por necesidad de conseguir alimentos y también porque en el centro encontraba un poco de contención y de oídos que por ahí no... ella no encontraba en otras instituciones por las que estuvo también. ¿Lulú es la única hija que tiene Yanina o tiene otros nenes? Mira, ella cuando cae detenida en agosto del año pasado estaba cursando un embarazo de 5 meses. Finalmente tuvo a su beba en el penal, en la situación que todos sabemos que tienen que vivir las mujeres y cursar sus embarazos en los penales, teniendo que dormir, vivir y estar en situaciones sumamente incómodas para cualquier mujer, y más para una mujer que está cursando un embarazo. Tuvo que ir a parir esposada, parió esposada a su cama también de parto, y a los 2 días del parto estaba nuevamente en el penal con su beba, tratando de acomodar su vida a ese ambiente que sabemos que no son lugares propicios ni para una mujer embarazada, para ninguna persona en realidad, en general, pero menos para una mujer embarazada o recién parida, y menos también para cualquier bebé. Ella está en Los Hornos, está en el penal de Los Hornos. Tiene ahí a su beba que ya tiene casi 5 meses. Ella está ahora en el penal de Los Hornos. Sí, está ahí. El violento, porque digamos, porque lo tenemos que calificar de esta manera. Sí, está bien. ¿Está detenida? ¿Está detenido? No, porque la fiscalía nunca investigó. Nunca avanzó. Él camina por las calles tranquilo, digamos. Tiene libertad plena. Lo vemos porque vive en el barrio donde nosotros trabajamos, así que lo vemos todas las semanas en el barrio, en la misma esquina que paró siempre. Yanina nunca pudo declarar en contra de él, justamente por esta situación que te contaba de violencia y de opresión que vivía, porque aparte el tipo la obviamente que la recontra amenazó, incluso allá adentro la tiene amenazada, y ella está muy asustada por eso. En los momentos que la fiscalía la citó para que ella declarara, no pudo declarar en contra del tipo. Pero bueno, a otros compañeros, a la abogada, ella sí le pudo contar lo que pasó, pero bueno, todavía está, bueno, nosotros pensamos como que tiene que hacer un proceso, tiene que tomar fuerza, tiene que desarmar un montón de cosas, ¿no es cierto? Una persona que fue violentada toda su vida tiene la autoestima por el piso, no tiene confianza ni en sí mismo ni en nadie de su alrededor. Así que ella tiene como que desarmar un poco esa estructura que tiene formada y poder animarse a contar lo que pasó. No es fácil para ella. No, y tampoco, Clara, es fácil y no es común o habitual que los compañeros de una persona que ha sido detenida injustamente se movilicen e intenten difundirlo. Porque digamos que historias como la de Clara y de otras mujeres que fueron injustamente detenidas, hay muchas, sí, lamentablemente. ¿Cómo hicieron ustedes? Digo, ¿cómo tomaron la decisión de empezar a difundirlo, de trabajarlo? ¿Y qué reciben del barrio? ¿Qué reciben de la comunidad en general? Porque me imagino que no son muchos, pero hay un esfuerzo para contar que el violento sigue en la calle y que Yanina está detenida con su bebé de 5 meses. Sí. Mira, nosotros sentimos casi como la obligación de tomar este... No es nuestro laburo, nosotros no... no trabajamos exclusivamente con mujeres violentadas o mujeres presas, pero lo tuvimos que tomar así, muy responsablemente, y hacernos cargo de lo que pasaba, porque Yanina es una compañera, hace ya 7 años que es una compañera del centro comunitario, y ella, la verdad que en toda su vida estuvo sola, muy sola, incluso hoy sigue estando muy sola, y ella cuenta, y con el apoyo de la organización y de los compañeros que estamos en la organización, así que no podíamos como dejarla en banda en este momento. Fue casi como que lo sentimos así como una obligación. Te cuento que a Lulú, su hijita, que la mataron, la velaron en el centro comunitario por decisión de Yanina. Yanina no pudo venir porque ya estaba detenida, y la jueza le negó la posibilidad, cuando es un derecho de cualquier detenido, asistir a los velorios de los familiares, se lo negó, así que no pudo asistir, pero la velamos en el centro comunitario. Y bueno, y en el barrio es bastante complicado también la situación, la difusión, porque no hay mucha información, así que muchos vecinos, nada, ante la situación de una beba muerta y una madre detenida, la primera conclusión que sacan es que la culpable es la madre, así que estamos, nada, tratamos el tema con de manera delicada, porque bueno, no es una situación, es una situación muy delicada, y no es fácil tampoco contar lo que pasó, explicar lo que pasó, teniendo al tipo a 3 cuadras de donde trabajamos nosotros, así que lo tomamos por ahora con cautela. La difusión es más en los medios, o en la fiscalía, o con otras organizaciones, no tanto en el barrio. ¿La pudieron ver a Yanina? ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? La semana pasada, sí, vamos así periódicamente, 2 o 3 veces por mes, estamos yendo a visitarla. Yo particularmente no, pero sí mis compañeros. Y bueno, en estos 8 meses fue atravesando, imagínate que ella cayó con un embarazo de 5 meses, ahora ya tiene a su beba que tiene 5 meses de vida. fue atravesando por un montón de situaciones, de malestares, de estar momentos mejor, estar por momentos deprimida, y ahora está abocada a su bebita que tiene en brazos y que está criando junto a las compañeras del penal que la ayudan también. Bueno, te cuento, y esto para compartir con vos y con los oyentes también. Dale. Hace dos días, el 9 de abril de este año, se cumple un año de la libertad que tuvieron Ailén y Marina Jara. No sé si habrán escuchado ustedes. Ah, sí. Sí, sí. Nosotros hemos trabajado y difundido mucho el tema porque también es una historia de violencia de género, de violencia, uh-huh. y que claramente, y esto que estás contando en relación a Yanina, muestra lo patriarcal, lo de clase, digo, la cuestión de clase, sí. que tiene la justicia. Sí. Y con Ailén y Marina sucedió lo mismo. Digo, a ellas la metieron presa, las detuvieron, eran las culpables desde un principio por haberse defendido de un tipo que intentó abusar de ellas, de un acosador. Uh-huh. Entonces digo, por eso pensaba la cantidad de historias que tenemos de mujeres que están detenidas injustamente y de lo cual no se habla al fondo, que es la violencia que se ejerce permanentemente, tanto por parte de la pareja, en este caso que estábamos hablando de Yanina, pero también de las instituciones en general. Sí, digo, nadie la protegió a Yanina para o le dio una herramienta para poder dejar a este violento o poder apartarse. Y en la subjetividad esto se construye permanentemente. Hoy ella está atravesando esto que es terrible, que es tener que cuidar a su hijo dentro de un penal. Tiene 5 meses. Y haberlo parido dentro de un penal. Uh-huh. Me parece que nosotros como medio tenemos la obligación de difundir esta historia, pero también la necesidad, y esto te lo transmito a vos, de poder decir cómo se están organizando para seguir aportando en la difusión. Bueno, ¿ustedes están haciendo reuniones con otras organizaciones? ¿Lo están visibilizando de esta manera solamente? No, mira, ahora te respondo eso. Primero te cuento un detalle no menor, es que el caso de Yanina cayó en la Fiscalía de Derqui, que es la Fiscalía Especializada en Género. O sea, se supone que es una fiscalía que está trabajando para que estas cosas, para que no le pase lo que le pasó a Yanina, que finalmente termina siendo la única detenida por la muerte de su hija, que muere a golpes del padrastro. ¿Sabés el nombre del fiscal o de la fiscal que la está a cargo? La fiscal es Carballido. Nosotros también la estamos como haciendo un seguimiento, ya fuimos a la fiscalía también a hacer algunas actividades ahí de radio abierta y de poner carteles como para contarle a esta doctora Carballido que Yanina no está sola y que nosotros estamos siguiendo el caso y que esperamos que ella trabaje bien en esta causa, ¿no es cierto? Porque la verdad que hasta ahora no hizo lo que tenía que hacer, creemos nosotros. Y después, por otro lado, sí, te cuento que estamos trabajando con el colectivo permanente de mujeres, que es un colectivo que trabaja en defensa de denuncia también de mujeres detenidas, presas y perseguidas, que bueno, nosotros los conocimos en el Encuentro Regional de Mujeres que se hace todos los años. Uh-huh. El año pasado se hizo en José Cepaz, sí. y a partir de eso nos pusimos en contacto con este colectivo y justamente hay una compañera que es abogada, que está en este colectivo de mujeres, que es la que está asumiendo la defensa de Yanina, donde, bueno, ahí se puede argumentar en esta defensa toda la violencia de género que sufrió Yanina, no solo con esta relación, sino en toda su vida, ¿no es cierto? La abogada el que tienen ustedes ahora, ¿a partir de cuándo la tienen? ¿Y tuvo abogada defensora primero, un defensor? Sí, primero estuvo la de oficio. Sí. ¿Que hizo algo? Que sí, pero bueno, viste que es con otros tiempos, al ser abogado de oficio también trabajan con un montón de casos al mismo tiempo y bueno, y nosotros pensábamos que esto necesitaba un poco más de urgencia y alguien que pueda argumentar también la cuestión de género, que esta abogada, la oficio, no tenía muchas herramientas para eso. Así que a fin del año pasado, no sé si noviembre más o menos, nos pusimos en contacto ya con la abogada que está ahora. Y ella plantea, la abogada que tienen ahora, la posibilidad que Yanina pase el proceso fuera del penal. ¿Hicieron pedidos para esto? Porque lo que sí. también hay que decir es que los procesos dentro de la fiscalía son muy largos, después hasta que se eleve sí. el juicio, hasta que te den fecha para el juicio. Generalmente los pobres pasan todo ese proceso, digo, los que no tienen recursos, adentro, pasan todo ese proceso sí. adentro. La sí. abogada planteó la posibilidad de que ella pase este proceso afuera. ¿Hay alguna opción? Sí. Sí, lo está terminando de preparar y lo va a presentar en las próximas semanas. Porque primero, como primera opción, en realidad la intención era que Yanina pudiese declarar, pero bueno, no estaba preparada Yanina para declarar, así que ahora estamos como en ese proceso. Está la abogada terminando de preparar ese escrito para presentar, y creemos que Yanina pronto va a poder salir, aunque sea para esperar al juicio. Lo que vamos a pedir, lo que la abogada va a pedir, que entendemos, es la absolución de Yanina, porque creemos que acá no hubo abandono de persona. O sea, la beba no murió porque Yanina no se hizo cargo de su hija, sino que la beba murió porque este tipo la cagó a palos y porque llegó con los mínimos signos vitales al hospital cuando Yanina ya la pudo llevar. ¿Cuál es el nombre de este asesino? Mira, por ahora preferimos no estamos dando el nombre, porque como no lo está investigando nadie, no aparece en ninguna denuncia de nadie, preferimos que primero que actúe la justicia, y por ahí después, ya una vez que eso esté en marcha, sí por ahí salimos a denunciarlo con todas las letras, digamos. ¿Esta persona tiene vínculos con la policía o con algún poder político? No, yo creería que no, pero no lo conozco así profundamente, pero yo creo que no. ¿Él los amenazó a ustedes en algún momento, al centro comunitario, a las personas que se están movilizando tratando de ayudar a Yanina? A nosotros, del compañero del centro comunitario, no. Sí amenazó a Yanina, incluso estando adentro, él le mandó a decir... porque hay Yanina está viviendo con otras pibas que también son del barrio, y él le mandó a decir que la estaba controlando, vigilando desde adentro, bueno, una cuestión así de amenaza y de persecución. Y también amenazó a otras exparejas de él que declararon en la causa, porque bueno, él ya había sido denunciado por otras parejas por violencia, tiene denuncias en la comisaría. Yo te agradezco mucho, Clara, por acercarnos a esto y la posibilidad de seguir en contacto para seguir difundiendo cómo está Yanina, cómo está su bebé ahora, pero también con la necesidad de generar lazos de acción, de lucha para difundir esto, porque así como le pasa a Yanina, nos puede pasar a cualquiera, sí, porque es la forma en que tiene que actuar, la forma en que actúa la justicia para condenar a las mujeres, en este caso pobres, porque es la condición económica y social. Y no es un dato menor que justamente la que lleva adelante la investigación es la fiscalía que se dedica a los temas de género, especializada en género. Porque si esa es la manera en que nos van a... Digo que la justicia va a actuar, es que directamente ya estamos condenadas. Claro, tal cual. Bueno, nosotros pensamos lo mismo, digamos, se va avanzando en algunas cosas, se crean las comisarías de las mujeres, se crean estas fiscalías especializadas en género, pero la cosa de fondo no cambia, ¿no es cierto? Pareciera que se cambia el cartel de la institución nomás, pero después nos encontramos con que la justicia sigue siendo, digo, la justicia como institución, como estructura, sigue siendo, respondiendo a los mismos patrones machistas y patriarcales. Depende, digamos, después con la persona que te encontrés adentro de esa institución, pero por lo general responden también a estas estructuras. Depende esto de Pilar, ¿no? ¿Es de Arqui Pilar? Sí. Pilar. Bueno, te agradezco mucho, Clara. Bueno, no, gracias a ustedes. Más vale que los vamos a seguir teniendo al tanto, y ojalá que la próxima vez que hablemos sea para contarles que Yanina va a salir. Un abrazo. Hasta luego.

Y ayer hubo un debate entre Leonardo Coppola, que es concejal del Frente Renovador, y Carlos López, que ya no es concejal, pero que hizo una presentación, una denuncia a la empresa El Trébol por la mala recolección y por no cumplir con el contrato. Para hablar de este debate está Rubén acá en la mesa. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bien, bueno, ¿qué es lo que sucedió ayer? Bueno, algunas cuestiones que nosotros tenemos que incorporar sobre esta historia. Primero, ya no es El Trébol, es Trébol. Y esta pequeña diferencia hace a una razón social distinta, que sabremos una vez que esté el contrato arribando al Consejo Deliberante y podamos tener una copia del mismo, si son las mismas autoridades de Consorcio Trébol, de aquel consorcio El Trébol, que todavía está prestando servicio por lo menos hasta julio. Eso es lo que nos informó en su momento el concejal Coppola y también lo que pude charlar con la concejal Melamed. La cuestión está en la implementación de un servicio que los vecinos tienen que saber una vez que se conozca cada una de las calles de la zona 1 y 2 que ganó Consorcio Trébol, ¿sí? Que son alrededor de 13.000 calles. Estaría muy bien conseguir esas calles para poder entregarlas en cada barrio y que se pueda notificar la población que el camión tiene que pasar 6 veces por semana, y en caso que hay muchas calles destruidas, si no se puede prestar un servicio normal, se deben colocar containers. Por supuesto que la cantidad de containers no da resultado que el propio pliego establece, que es un pliego, aun cuando muchos lo cuestionan, un pliego ideal. Ideal porque presenta una recolección de residuos para el 85% del distrito de Moreno con una frecuencia 6. En ese sentido es ideal. Luego la aplicación de eso es difícil de materializar, pero fundamentalmente acá lo que entró en debate entre el Frente Renovador, porque el oficialismo no habla sobre este tema, y el Frente Amplio Progresista es si la cuestión política puede barajarse para comprender el pliego y la aplicación. Bueno, escuchamos el primer audio, Leonardo Coppola, ayer en un debate que se dio en un programa televisivo con Carlos López. Ahí hubo miradas técnicas y políticas. Primero, si vos me preguntás, y lo que nosotros lo dijimos, nosotros estamos convencidos de que el servicio de recolección de residuos es muy malo en Moreno. Digo, eso no tenemos duda, pero nosotros tenemos que trabajar sobre la realidad que existe, ¿sí? Y la realidad de ese momento, cuando se aprobó el pliego, era clara. Era o ese pliego que el licenciado Mariano Hues había mandado, o era un pliego modificado. A ver, y en las comisiones, yo no estaba, no era concejal en ese momento, pero sí estaba interiorizado, tratándome de interiorizar de la cosa. Digo, todos tuvieron posibilidades de incorporar modificaciones. Digo, las 37 modificaciones, y el consejo, por eso se llama consejo deliberante, porque es de conciliar. Digo, si uno quiere incorporar todo lo que quisiera, y obviamente el otro lado hay cosas que no te van a dejar, ¿sí? Por eso es conciliar. Digo, el concejal López, me lo dice el concejal Joa claramente, dice, tuvo la oportunidad también de incorporar un montón de cosas, y es más, nosotros, y está en la oficina, digo, y vos lo sabes muy bien, habíamos hecho un pliego alternativo. Nosotros tenemos un pliego redactado alternativo. El dictamen de rechazo, digo, yo no me voy a poner a discutir con otras fuerzas, porque no quiero defender al Trébol, ni tampoco quiero defender al intendente. Digo, yo defiendo el trabajo de nuestro bloque en ese pliego. Digo, el dictamen dice, prorróguese y contrate al Trébol, en el dictamen del FAP. ¿Sí? Digo, ¿por cuánto tiempo? Digo, tengo es el artículo 2, digo. Pero no quiero llegar a esas discusiones. Digo, los precios. Es verdad que entre lo presupuestado y el precio contratado cambia un 50,27%. Sí, exactamente. Del original. Del original. Del presupuestado al contratado. 50,27%. Pero el pliego dice bien claro cuándo se fijó el precio. 31/1/2013. 31/1/2013, 25% piso de inflación. ¿Sí? Más 25% piso del 2014, da un 50 y pico% acumulado. Es la inflación, no es otra cosa. Digo, porque recién la determinación de precio puede venir en 2014. ¿Sí? Entonces, digo, a ver, la base de precio, digo, no va solo en el precio, va después sí en la calidad del servicio. La calidad del servicio. A ver, yo prefiero pagar un servicio, porque si uno averigua el costo promedio de recolección en cualquier distrito, es este el costo promedio. Digo, cualquier distrito que tenga privatizado, y todos los municipios tienen privatizada la basura, digo, la recolección es el costo promedio de todos los municipios. Entonces digo, yo, a ver, quiero dejar bien claro que yo, el pliego, obviamente, como dijo el concejal López, yo lo dije antes, obviamente, seguramente no es perfecto. Digo, pero uno incorporó todas las modificaciones que pudo incorporar y que en esa conciliación de lograr un pliego distinto pudo incorporar. Digo, por eso digo, si nosotros no aceptaban un montón de modificaciones, 37 exactamente que fueran, no estaban, nosotros teníamos un pliego alternativo. Digo, y está claro que había. Entonces, digo, ese es el trabajo que nosotros hicimos y que yo creo que fue correcto el trabajo que hicimos. Políticamente podríamos haber dicho, no, nos oponemos y hasta hubiésemos quedado muy bien. Preferimos que el pliego sea mejor, que sea distinto y no hacer una a nuestro entender, una acción demagógica, decir, no, porque está mal, porque la empresa no cumple el servicio. Digo, es culpa del intendente que no lo controla. ¿Qué pasa, Rubén? Si, claro, ¿no? Porque acá Coppola dice, nosotros políticamente trabajamos bien, sí, aportamos modificaciones, que creo que fueron más de 50. Y 32 final... fueron, 32. Bueno, pero... las propuestas fueron más de 50, decían ayer, 56 si no me equivoco, y se aprobaron 32, o el Frente para la Victoria aceptó 32. Si no hay pliego, si no se aprueba ese pliego, si la decisión de la oposición hubiera sido, bueno, ustedes háganse cargo de lo que tenemos hasta ahora, no se aprueba. Porque justamente Coppola decía, nosotros no queremos entrar en una actitud demagógica. Es que es hacerlo cargo al Frente para la Victoria la responsabilidad de tener un mal servicio y ver la manera de solucionar el problema, ¿o no? ¿Qué pasa si no hay recolección de residuos? Bueno, estaríamos en una emergencia. Pero tampoco era posible eso, porque el oficialismo tenía las manos. Y si no cuenta algunas manos, sí están las manos. Entonces, acá hay una discusión, siempre hay una discusión política que excede al pensamiento general, porque hay otras necesidades, hay otras obligaciones, hay otras urgencias, pero claramente podía la oposición haber hecho pagarle el costo político a la municipalidad y al oficialismo por 13 años de robo, no hay duda, yo no tengo dudas de eso. Ahora, lo estamos diciendo en este micrófono, hasta Carlos López dijo, no, perdón, había una alternativa, la alternativa era la municipalización. Pero la municipalización no la va a entregar Hues, entonces es una propuesta política que no va a ser conducente porque el oficialismo no lo va a entregar a eso. ¿Sí? Inclusive al final, cuando Coppola dice, nosotros no queremos entrar en cuestiones demagógicas, se lo está diciendo a Carlos López, porque lo demagógico en el criterio de Coppola, que en ese momento no era concejal, pero del Frente Renovador, era la propuesta de López es inviable. Es decir, el oficialismo no nos va a dar pelota, el intendente no va a querer nunca. Entonces busquemos la alternativa. ¿Y cuál es la mejor alternativa? Y si presentamos 50 modificaciones, nos dan 32, está bien. Bueno, López dijo, nosotros presentamos 4 modificaciones. 4 modificaciones. Una tenía que ver con los camiones, es decir, la antigüedad. Otro tenía que ver con el dinero. Y el tercero, que me acuerdo importante, es el control. Bueno, ninguna de las tres fue aceptada. Y eso es considerado por López como lo sustancial. Si no está lo sustancial aprobado, estamos en lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que dice López en el próximo audio? Bueno, nosotros también propusimos modificaciones, pero iban al fondo. Por eso el oficialismo no los aceptó. Escuchamos el segundo audio de Carlos López, ex concejal y, bueno, militante del Partido Socialista dentro del Frente Amplio Progresista. Agradezco lo demagógico, yo trato de hablar en términos responsables al pueblo moreno. Por supuesto que tuve la posibilidad de introducir modificaciones y las pedí. Pedí 4, ninguna de las cuales se incorporó, porque iban a lo sustancial. Justamente, ustedes pidieron 52 y le dieron 37. Por supuesto que las más gordas, las más importantes, se las rechazaron. Le dieron lo insubstancial, vuelvo a repetir. Cuando hablamos de la edad de los camiones, la edad de los camiones no se hizo lugar. Cuando hablamos de las plantas de tratamiento, bueno, ahora por imperio de los hechos y por ser una sola adjudicataria quedó fuera de lugar. Hablamos de los precios y realmente era muy poco lo que pedíamos, era muy poco, pero justamente íbamos al centro, los mecanismos de control creíbles. Hoy tenemos esta vuelta al pasado donde hoy, 14 años después, nos dicen que el sistema GPS es bueno, lo van a implementar justamente entre quienes durante 14 años estafaron a Moreno, es decir, dos gestiones municipales, Hues y Arregui, y la empresa. Estos son los que nos van a controlar el GPS, es decir, el mismo señor, Buratovich Herman, creo que se llama, que firma todos los meses, sin ningún reparo, que la empresa Trébol cumple puntual y correctamente todos los servicios, es que va a controlar el GPS. Mira qué garantía que tenemos nosotros, realmente. Pensar en otros términos, estamos hablando de Disneylandia y no de Moreno. Y en política esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. No se puede hacer cálculos sobre prueba de laboratorio, sobre un territorio ideal. Lo tenemos que hacer sobre la base de la realidad. La realidad es que frente a la misma gestión, a la imposibilidad de alegar, de impedir que sea el Trébol nuevamente adjudicatario, porque realmente, si para la municipalidad era perfecto, no había ninguna sentencia judicial, estamos frente a una empresa que legalmente está habilitada y no lo podemos negar. Todas las circunstancias, de hecho, que eran conocidas absolutamente por todos, porque quien habla más o menos con el personal, tenían la plena seguridad, 6 meses antes, que se renovaba la concesión. Lo que estábamos tratando de hacer es juntar energía política, que no la logramos, sobre el final no sé qué pasó. ¿Qué pasó después de las elecciones? Que abruptamente se habilitó el tratamiento, después de 2 meses y medio sin sentarnos sobre el tema, se cerró, se hicieron estas modificaciones, 37 sobre 52 presentadas, pero que no fueron al fondo de la cosa. El control además prevé unas auditorías con quienes son contratadores crónicos del municipio Moreno, la Universidad UTN Delegación La Plata. Contrata hace muchos años, es decir, le damos a un cliente de la municipalidad la posibilidad que contrate, que genere un sistema de control. No es que lo va a controlar efectivamente, ellos se van a encargar de GPS. No, el propio secretario de coordinación y gestión de obras públicas, Navarro, no dijo que no tenía plan para después que se seleccionara en origen, es decir, que después de seleccionar en origen, de hacerle entender a los vecinos que estaban haciendo algo útil, íbamos y lo tiramos al SEAMSE. Uh-huh. Es decir, y éramos testigos varios integrantes de la comisión cuando planteó eso. Realmente, las pocas modificaciones que hemos planteado, por supuesto que no se tenían en cuenta porque iban a lo central. Iban a lo central del negocio, que es un negocio que durante muchos años, ilegalmente, ilegítimamente, significó un escurrimiento, una transferencia fundamental de dinero del pueblo de Moreno, no del municipio, del pueblo de Moreno hacia una empresa o hacia funcionarios. Evidentemente que los funcionarios también están complicados. Uh-huh. Es a ellos a quienes queremos meter preso en primer término. Bueno, acá aparece el otro argumento que ya lo dijo Coppola en esta radio, que es, bueno, el pliego, nosotros trabajamos para mejorar el pliego, hicimos los aportes desde el Frente Renovador, esto incluyendo el trabajo de Joao y de María Melamed, quien es parte también del Frente Renovador, y ahora es responsabilidad del Estado Municipal cumplir con esto. Si hay algún robo, también es responsabilidad del Estado Municipal. Sí, es responsabilidad del Poder Legislativo controlar lo que hace el Ejecutivo. Está así de claro. Y una cuestión que sí también debe ser incorporada a nuestro quehacer cotidiano, que lo que vincula a la empresa Consorcio Trébol y la municipalidad no es el pliego, sino un contrato. ¿Está? ¿Y qué pasó con el contrato? El contrato no. Ahora, después de la adjudicación, la homologación que hace el Consejo Deliberante de la adjudicación, eso va al Ejecutivo, se firma el contrato y el contrato tiene que volver al departamento deliberativo, porque ese fue el compromiso de Mariano Hues y lo que han dicho muchos concejales cuando se discutía esto en su momento, digo el año pasado, y bueno, ojalá tengamos nosotros la posibilidad de mirar el contrato para saber si este contiene las bases y condiciones del pliego. Pero bueno, Coppola plantea esto de la responsabilidad del Ejecutivo Municipal, que es el encargado de hacer velar los intereses de la población y fundamentalmente que se cumpla un pliego que para mí es incumplible. Bueno, primero no quise decir demagogo a Carlos, digo que nosotros no queríamos ser, digo, eso lo, no, digo, porque uno puede opinar. El otro que estaba en contra era yo, bueno, a ver. Pero no, yo no lo dije. No había tanto. Digo, no había mucho. Digo, no había mucho, pero, a ver, con respecto a las modificaciones sustanciales, edad de los camiones, ¿sí? A ver, en un contrato de 6 años, ¿sí? Que tengan 3 años de antigüedad, digo, la amortización de un camión es 10 años. Digo, si son de 3 años más 6, llega a 10. Digo, no veo una reforma sustancial a que sean nuevos, a que no tengan 3 años, al menos desde mi humilde opinión. ¿Sí? Con respecto al precio, si seguimos la cuestión de precio, vuelvo a repetir lo mismo, es el precio estimativo que se da en todos los municipios. Con recuerdo a la planta de transferencia, sí, está claro que es una planta de transferencia. Ahora queda una digo, era una cuestión que nosotros también hemos discutido, y lo que tiene esa planta de transferencia es un 50% más, debido a que la zona, si estaba la posibilidad de municipalizar una zona, como es el caso de lo que ocurrió, la municipalidad iba a tirar la basura sobre esa planta de transferencia, por lo tanto es una sola, donde está puesto por nuestro bloque, ¿sí?, el condicionamiento de que la basura que va a esa planta de transferencia solo puede ser del vecino de Moreno, que se estaba diciendo que iba a venir basura de todos lados, nosotros lo hemos puesto tácitamente. Con respecto al trabajo de reciclado posterior, es verdad que el pliego tiene potencialidad, pero sí hay una cláusula que está bien clara y que también lo ha puesto en una modificación que juega a lo sustancial, que es la propiedad de la basura, donde no hablaba, donde la propiedad de la basura hoy es propiedad del municipio para poder trabajar sobre el reciclado. Digo, también trabajar por el reciclado, digo, no lo hacemos en un día para el otro. Digo, hay que ser conciencia de la gente, que empezar a trabajar sobre la separación. Entonces, al haber puesto la propiedad de la basura, estamos dando el primer paso. Me parece que también es una modificación sustancial. Medidas de control. No solo hemos dejado la medida de control de la universidad, que yo también la he cuestionado cuando fui concejal en algún momento, porque creía que no estaba haciendo su trabajo como estaba haciendo. El pliego dice que se van a formar auditorías de control y de participación ciudadana y vecinal. Está puesto en el pliego. Las multas, las infracciones, yo lo dije en el recinto, vuelvo a repetir, yo creo que el problema del señor intendente que no controla la empresa y por eso la empresa no presta el servicio como es. Digo, la cláusula de infracciones, si se cumple, si el intendente la tiene en la puerta de su entrada o el secretario de servicios públicos y hace cumplir estas infracciones, son claras las infracciones en la empresa. Digo, que después no se cumpla, vuelvo a repetir, esto es potestad del señor intendente. Nuestra función como legislador es legislar. ¿Qué es legislar? Es armar herramientas. Digo, y nosotros creemos y estamos convencidos que hicimos lo mejor que podíamos hacer para armar una herramienta que tiene grandes diferencias a la que tenía la del señor intendente. Y sobre las 4 cosas sustanciales, sobre las 4 nosotros también trabajamos y hemos puesto cambios, ¿eh? El eterno trébol. Ah, no, el trébol y ahora trébol. Sí, cuando el contrato, Julián, decía a los vecinos con Giovanni que no ven el camión, que si lo ven es la misma empresa. ¿Sí? Cambiaron el, le sacaron el, pero es Trébol, consorcio Trébol. Así que los camiones tienen que estar ploteados así. No pueden estar. Sí, en Bon Giovanni va a seguir pasando el carrero, me imagino. Sí, porque bueno. Hasta el momento es lo más efectivo para los vecinos. Claro, pero le vamos a pagar a Trébol por la prestación de un servicio que estamos en la misma. Sí, pero bueno, Coppola es esto. Me parece que ellos plantean o el pliego como herramienta política y en caso de que no cumpla la municipalidad van a decir. Vieron que son ellos que puede aplicarse el pliego, pero bajo otro comando político, bajo otro gobierno político. Es para eso, es decir, la política debe ser entendida desde el pliego en función y en perspectiva de mañana y más, una carrera que se avecina sin posibilidad de sucesión, como más o menos se esperaba hace 2 años atrás. Es decir, Scioli no puede ser gobernador, es decir, no hay posibilidad de reelección y Cristina no puede ser reelecta. Entonces, hay mucho que se juega, que se aleja o se acerca a los intereses en función de las búsquedas partidarias y alineamientos políticos. Es esto lo que es muy difícil de explicar, pero es necesario hacer el intento. ¿Esta planta de tratamiento estaría ubicada en Cuartel Quinto? Está ubicada. El Trébol tiene una planta de transferencia. De transferencia. Sí. Bueno, con solo basura, y así lo decía Coppola, va a haber solamente basura de Moreno, del distrito. Bueno, esto que después se cumpla es otra cosa, sí, digamos, sí, porque marcos normativos hay muchos. No, a ver, no la basura no domiciliaria, hay que hacer una diferencia entre la basura domiciliaria y el residuo sólido urbano, los RCU. Esto de los RCU tiene que ser vinculado por algo que nosotros trabajamos aquí en el programa, que es la planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la cava de Estefani, que es la tasa de derecho volcado. Pero yo recuerdo que en esa sesión, particularmente, era presidente Contreras, dijo, se va a abrir la posibilidad para que Moreno pueda recibir de otros municipios y eso genere un volumen monetario que le permita oxigenar las arcas municipales. La basura es un negocio. y lo que estableció Joao, que lo dijo en el recinto y para hacer defensa del pliego, es que tenía que verse la potencialidad de la basura, lo mismo que está diciendo Coppola. ¿Okay? Para los negocios siempre es perspectiva. Sí, por supuesto. Sí, sí. Cuarto audio, Carlos López, y vamos directamente a la tanda de media hora. Con respecto al valor de las camiones, no es lo mismo, no es lo mismo, porque el tiempo de amortización de un vehículo de carga en ruta es de 5 años. Cualquier empresa normal se deshace de eso porque ya dejan de ser rentables. Sometidos al uso intensivo y en calles tan desfavorables como la que tiene el Distrito Moreno, ese plazo de 5 años cae abruptamente. Es decir, que están en condiciones de ser desechados mucho tiempo antes. Con lo cual, el hecho de permitirles trabajar con camiones de esa edad significa una ventaja económica injustificable en un contrato de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de cuántos camiones. ¿Cuántos camiones? Son 30 camiones ahora. Digamos, a precio de noviembre estábamos en algo cercano al 1.000.000 de pesos, 30 millones de pesos. Esa era la exigencia que le estamos haciendo a la empresa. Realmente es una concesión inadecuada, desproporcionada, y que solamente tiene que ver en el marco de un entente que hay entre la empresa y el gobierno municipal, que es lo que venimos denunciando. Con respecto al valor al valor promedio, pero ¿es un descubrimiento de que estos son precios cartelizados? ¿Estamos descubriendo que las empresas trabajan, se entongan, para decirlo en términos así de la vereda, se entongan para presentarse a las licitaciones? ¿Es un secreto eso? No se nos escapa a nadie, ninguno de los que hacemos política. Ninguno de los que hemos tenido un mínimo de experiencia en esto puede negar esto. El precio de mercado es el precio que se pone. Por eso pensábamos en trabajar en conjunto con una alternativa que pasara por la municipalización. Y acá, el propio concejal Joao, cuando hablamos del precio, él mismo sacó la cuenta. Se adelantó a mí creo que hicimos juntos, pero fue el que propuso hacer la cuenta de cuánto saldría, y con números groseros. O sea, es más, me acuerdo la anécdota de si estoy dulce, vamos a ponerle más plata a cada rubro. Con los 170 millones de pesos, pagábamos toda la inversión inicial. Inversión, estamos hablando de la compra y contado de equipos, se le pagaba al personal con los precios de sindicato de camionero, con las cargas sociales, con los costos, digamos, el porcentaje correspondiente a los gastos operativos que presenta la ecuación económica financiera del Trébol en este contrato, que dan alrededor del 34% de global, y nos alcanzaba la plata. Entonces, cuando hablamos de precio son ganancias razonables frente a servicios, servicios más o menos razonables también. Sí, sí. Es decir, el precio está en función de eso, no lo que empresas cartelizadas le ponen a un contratante que es muy voluble, para decirlo de alguna manera, o cómplice, a contratar con este tipo de empresas. El servicio de recolección de basura, fundamentalmente en Gran Buenos Aires, es la gran caja política de los gobiernos locales. A ver si nos ponemos de acuerdo. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria, y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore, y que es como que nos sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes. Esta temporada. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Recorte informativo busca. Bueno, la verdad, como decía Lenny, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo. La palabra como arma. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, hay una información que llegó hoy temprano. Tratamos toda la mañana de comunicarnos con gente de allí. Lo hemos logrado, así que vamos directamente a hablar con ellos para que nos cuenten qué es lo que está pasando en Buen Giovanni, esta toma que surgió como consecuencia de las inundaciones y la búsqueda de un lugar que sea seguro para poder vivir, para construir sus casas. Seguro en términos de lo que está ocurriendo en materia ambiental y de lo que sufrieron muchas familias ahí en Buen Giovanni, en esa parte de Moreno. Hay una comunicación telefónica. Hola, buen día. ¿Quién está en línea? Buen día, soy Karina, una de las chicas que está en la toma de terreno. Sí, Karina, ¿cómo estás? Contame qué pasó hoy, qué es lo que ocurrió, ¿se desarrolló el desalojo? Sí, estábamos ya todos con la casilla, ¿viste? Y hoy iban a repartir mercadería, iban a traer chapas, y amanecimos con esto, que vinieron todas las policías, gendarmes, y no tenían orden de desalojo. Y nosotras pensábamos que iba a ser que iba a venir un señor Antonio, que se llama, que es de la política, nos estaban ayudando. Y llegó, hoy tenían que traer las mercaderías, la ayuda de la municipalidad, y al final nos venimos a encontrar a las 7 de la mañana con todas las policías que le sacaron a uno de los integrantes del terreno a palo, quemaron con 2 nenes, y había gente que ya tenía la casilla toda armada con el techo, el piso, y lo quemaron todo, un desastre. ¿Quién es Antonio? Karina, ¿quién es Antonio? No sé el apellido, pero es el señor que está ayudando a toda la gente acá. Pero tiene vínculos con la municipalidad. Y tiene un papel del Senado, él. ¿Del Senado? O sea que ustedes no saben bien para quién trabaja, pero es quien les prometió ayuda ahí en el barrio. Sí, es un señor que sí sabe. Estaba con el lugar del municipio. Está bien, estaba con la municipalidad. Bueno, esta sí. Persona les había prometido a usted mercadería, ayuda, y lo que llegó hoy no fue ni mercadería ni ayuda, sino el desalojo. No, pero él no estaba enterado. Él iba a venir a las 8 de la mañana con toda la mercadería, y la policía y la gendarmería llegaron a las 7. Bueno, y... quemaron todo, llegaron al señor con sus hijos, con sus 2 hijitos al lado... Le cagaron a palo, le decían paraguayo de mierda, de todo le decían. ¿Cuántas personas? Y pisaron, teníamos una bandera ahí, paraguaya, sí. Y una argentina. La argentina la tocaron, y la que era de Paraguay, lo sacaron y se limpiaron los pies y se cagaban de risa. Todo un acto de discriminación. Sí. De violencia, no, y discriminación. ¿Qué te pasó a vos cuando viste eso? ¿Vos estabas en ese momento? Yo estaba dormida con la nena, después yo vivo con mi cuñada, porque yo también vine a agarrar terreno acá, sí. Porque no tengo casa, no tengo nada, y me mudé con mi cuñada y mi suegra mientras que hacía la toma, ¿viste? Y hoy nos despertamos porque teníamos que venir a las 7:30 de la mañana para retirar las mercaderías, y se fue, nos tocaron la puerta y nos decían que había policía, que están tirando todo. Yo me levanté y le dije a esa persona... Que seguramente era la gente que traía la mercadería nada más. Yo no, ni ahí pensé que iba a hacer esto. Después me levanté, después se vino de vuelta y me dijo, no, están tirando todas las casillas, porque yo me compré una casilla. Me ahorré la plata, compramos una casilla con mi marido. Ayer justamente le estaba instalando la membrana y estaban haciendo el contrapiso para mudarme el domingo, porque yo no tengo casa. Y hoy vine a las 7 de la mañana, tiraron todo. Entré, quise entrar en el terreno y me dijeron que no, las policías. Y yo agarré y le dije, ¿me pueden dar tiempo para sacar las maderas de la casilla? Porque ese me costó plata, le decía. Y agarré y me dijo, no, está acá la policía madre y no va a entrar, me dijo. Agarró y le prendió fuego. ¿Cuánto? Y había 300 policías. Eso, ¿cuántos efectivos había? 300. ¿Vinieron en patrulleros? ¿Qué más traían? Vinieron en bus, vinieron en patrulleros, en un combi. Vinieron montones. ¿Eran policías o gendarmes? Eran más policías que gendarmes. Ah, había gendarme y policía. Sí, había gendarme, policía, de todo, pero más policía, había un montón. Vos me decías que le pegaron a un hombre que estaba ahí, le pegaron a mujeres, a los chicos. Sí, le pegaron al señor que estaba con su chiquito ahí, le tocaron la puerta y como no le abrió, agarraron y tiraron la puerta y le agarró del cuello, lo tiró en el piso y le dieron patada. Ahora el señor me parece que se llevaron para que la atiendan. ¿Hace cuánto ya que están ahí? ¿Cuánto tiempo? Más de un mes. Más de un mes. En este mes, ¿qué es lo que viviste vos en esa tierra? ¿Qué, si tendrías que hacer como un resumen de lo que viviste en estos poco más de un mes, cómo lo harías? ¿Cómo? No entendí lo que me decías. ¿Qué es lo que viviste vos en este mes de ocupación ahí en ese terreno? ¿Qué es lo que viste? ¿Gente que te vino a ayudar? ¿Gente que no ayudó? ¿Qué es lo que viste y viviste vos en este mes de toma? la gente en sí se dedicaba en su terreno. Yo con mi suegro, que viven acá, que tienen su casita, me ayudaban a levantarme una casilla, ¿viste? Y me estaban haciendo el piso y me ponían la membrana a mi cuñado y yo el domingo me iba a mudar. Yo ya pensé que no iban a hacer esto, porque era una... ¿Cómo es? Una ocupación pacífica era, porque como nosotros no tenemos dónde ir, sí, y se inundaron toda la gente acá, íbamos a ocupar ahí, pero pacíficamente. Bueno, Karina, te agradezco mucho la comunicación. No sé si hay otra vecina que quiera hablar o vecino que nos quiera contar, porque lo que vos nos estás diciendo es que ya el desalojo se efectuó temprano, ya las casillas se quemaron y la gente se tiene que ir del lugar. La gente acá, nadie quiere hablar, tienen miedo. No sé por qué, pero tienen miedo. La única que se animó fui yo. Bueno, Karina, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, tenemos otra persona para hablar ahí. A ver si ahí está trabajando en la producción Julián. Bueno, confirmamos entonces que se llevó adelante el desalojo en Bon Giovanni. Ahí la escuchábamos a Karina, que nos decía justamente lo que ocurrió. En horas de la mañana llegaron como 300 efectivos para buscar desalojar el lugar, ese era el objetivo, con actos claramente de violencia y discriminación. En su mayoría son de la comunidad paraguaya, hombres, mujeres, niños que no tienen un lugar donde vivir, que han sido afectados por las inundaciones y que a partir de esto decidieron poder ocupar un terreno que les permita a ellos estar en un lugar más seguro. Había una persona de nombre Antonio, que era quien los estaba ayudando, esto es lo que dijo Karina, que tendría vínculos con la municipalidad. Habían prometido que iba a llegar hoy mercadería y demás, cerca de las 8 de la mañana, mercadería y chapas para la gente del lugar. Esto no se concretó porque a las 7 de la mañana ocurrió el desalojo. Vamos a un separador y enseguida regresamos, estamos en los últimos minutos de recorte informativo. Tenemos un tema más para compartir con ustedes que hace tiempo queremos hacer la entrevista. Veremos si lo podemos concretar, así que vamos donde diga Julia. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, hay otro espacio que ha sido desalojado. Para hablar de esto se encuentra en línea Juan. Estamos hablando de los libros de la esquina. Estuvo Julián allí, así que nos va a contar después un poco más de esto. Pero está Juan aquí en línea. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Estamos en vivo por una radio comunitaria. Contanos, por favor, qué es lo que ocurrió. Hacenos un relato de lo que sucedió. Hola, ¿qué tal? Mira, te escucho re bajito. Bueno, te cuento más o menos, no sé lo que se sabe de la situación. Estuvimos 2 años con un juicio de desalojo, era una ocupación en La Boca que tenía más de 10 años, funcionaba una biblioteca popular, y bueno, apareció una de las dueñas, que eran unas 9 partes, más o menos, estaba dividida la propiedad en 9 dueños, apareció una de ellas y comenzó el juicio de desalojo hace 2 años. Bueno, tuvimos una defensa legal de abogados de la Liga, más las actividades de agitación que se hacían para difundir el conflicto, pero bueno, no alcanzó ayer hubo un episodio de desalojo, que es lo que dijeron los medios oficiales, lo que se sabe, pero bueno, como siempre dibujaron un poco la cosa y mintieron en lo que dijeron. ¿Qué es lo que mintieron? ¿Qué es lo que se dijo que no sucedió? Estamos hablando de Barracas, de una biblioteca popular de Barracas, que trabajaba ahí hace dos años. Sí. No, ¿hace cuánto trabajaban ustedes ahí? Y la biblioteca, tío, estaba la ocupación, tenía casi 11 años, sí. Y la biblioteca se abrió el año siguiente, así que la biblioteca tenía 10 años casi. Pero el juicio era hace dos años. El juicio hace dos años, exactamente dos años, porque la carta llegó el 26 de abril del 2012, casi dos años justo duró el juicio de desalojo. Bueno, no, lo que te decía que dijeron los medios es que, bueno, salió a la luz toda la opinión de los vecinos. En Clarín salieron noticias de que ese lugar era un aguantadero y que la biblioteca era una excusa para mantener ahí a gente vaga que no quería trabajar ni pagar alquiler. Y que son los comentarios de siempre, no sean más fascistas. Si te podés ubicar un poco mejor, porque la última parte no se escuchó por la señal. Decías que aparecieron vecinos en los medios de comunicación. Claro, el desalojo, después de lo que pasó ayer a la mañana, vinieron, parece que Crónica o Clarín, y empezaron a entrevistar a los vecinos, y bueno, después la noticia que salió en el diario era que eso no era una biblioteca y que nosotros prendimos fuego todos los libros, no es mentira, en realidad nosotros teníamos alrededor de 5.000 libros y los mudamos todos a otro centro cultural que nos lo guardó por el momento en las cajas, y quedaron un montón de todos los libros que tenían, quedó el 5% de libros viejos que quedaron ahí tirados. Y bueno, eso fue lo que se usó para cortar la calle entre los muebles que había y qué sé yo. Pero bueno, en la biblioteca, lo que se dijo en los medios fue que nosotros prendimos fuego todos los libros. O sea que entonces la biblioteca era una excusa, que en realidad nunca existió esa biblioteca, lo cual es mentira. ¿Cómo fue el desalojo? Bueno, nosotros teníamos ya la fecha estimada para ayer, que era 9 de abril. Lo que sucedió fue que el oficial de justicia llegó con la policía. Nosotros estábamos ya esperándolos afuera, habíamos hecho un corte de calle y había varios compañeros resistiendo, que más allá de que habíamos asumido que el lugar ya se había perdido, porque te digo, hicimos la mudanza de los libros para no perderlo, lo que queríamos era, bueno, visualizar el conflicto y nada, eso, demostrar que en realidad no tienen el poder de desalojar gente así como quieren y dejar familias en la calle, que hay que oponer resistencia a esas cosas y que no puede quedar en la nada, porque en Capital Federal hemos vivido miles de desalojos re violentos. Bueno, no fue nuestro caso, nosotros nos pudimos defender bastante bien, no hubo detenidos, heridos, nada. ¿Cómo piensan que van a seguir? ¿Cuántas son las personas que están involucradas entonces en esto que es, bueno, empezar de nuevo? Me imagino que esa va a ser la actitud, no sé, decime vos. Y la idea es seguir con el proyecto de biblioteca, lo que te digo, nosotros los libros los guardamos para tenerlos ahora un tiempo, para bueno ordenar un poco nuestras cosas y ver cómo seguimos adelante, replantearnos el proyecto también de biblioteca. Tenemos un problema de Hola. Ahí perdimos la señal con Juan. A ver, probamos a ver si podemos cerrar lo que está diciendo, pero es una biblioteca en la zona de Barracas. Gente que estaba resistiendo allí, o la ocupación era cerca de 11 años, estaba hace cerca de 11 años. Hace dos años que empezó un juicio para desalojar el lugar, el juicio de desalojo. Esto finalmente se llevó adelante, hubo una orden. Lo que hicieron es tratar de resistir. La metodología se llevó adelante igual, con las fuerzas represivas. Y ahí nos estaba contando Juan cómo continuar con esto, cómo va a seguir la necesidad de parar un poco y volver de nuevo con la biblioteca. Juan, te escuchamos. Sí, bueno, lo que te decía era un poco reflexionar eso, sobre en realidad la función que tiene una biblioteca en un barrio. Nosotros te cuento una reflexión que yo personalmente tuve, es que después de laburar 10 años en un barrio con una biblioteca popular y ofrecer un montón de talleres y actividades para los vecinos, para la gente amiga, para todo el que se quiera acercar, después de eso nos damos cuenta que 10 años después estuvimos resistiendo el desalojo y los vecinos desde la ventana aplaudían a Macri que nos estaba desalojando. Entonces también uno se replantea un poco cuál es la función de en el barrio y para quién. Y realmente es lamentable, pero los vecinos son toda buena gente. Hay gente que está contenta con la gestión de Macri, del gobierno, la misma gente que está a favor de la pena de muerte, es la que iría a hacer desde los balcones que cada vez se echan. Así que bueno, eso es también parte de las reflexiones que tenemos que hacer. y bueno, ver cómo sigue el proyecto. Las herramientas, las ganas están, ahí te digo, 5.000 euros ahí en cajas, que están para ponerlos para la comunidad, en algún lugar que encontremos, que podamos tener, digo, alquilando, como sea. La biblioteca queremos que siga en algún momento. Bueno, entonces es difícil también sostenerlo porque, bueno, entiendo allí lo que decías vos, la postura que han... Te escucho muy, pero muy bajito, ¿eh? A ver si ahí podemos mejorar un poco. No, que desde aquí se entiende entonces la necesidad de repensar un poco el proyecto y después seguir avanzando porque claramente hay cuestiones que no van a ser nunca masivas y tal vez no son entendidas por el conjunto, por el grupo, pero me parece importante también la construcción de eso que no se hace de un día para otro, claramente, y que lleva un tiempo, lleva un trabajo, y para eso se necesita poner el cuerpo, que ustedes lo están haciendo. Así que te agradezco muchísimo la comunicación y la posibilidad de difundir esto. Bueno, les agradezco yo un montón a ustedes que nos den el espacio para hablar, y lo último que quería decir es esto, que en realidad entendemos lo que el desalojo dentro de los miles de desalojos que se sufrieron en la ciudad. Por suerte es un está, pero debemos visualizar que la sacan a palo de su casa y la dejan en la calle. Y nada, eso. Les agradezco como todo por el espacio. Un abrazo. Ahí lo escuchábamos a Juan contando lo que ocurrió en la esquina de los libros. Allí un desalojo en Barracas. Bueno, una historia más de esto que es cómo actúa el poder en este sentido, y es lo que hablamos ya en varias oportunidades, y al final, que no se escuchaba bien, Juan decía, nosotros también sabemos que se desalojan las familias enteras y también la necesidad de replantearse, ¿no? Cómo seguir con el proyecto, cómo seguir con la Biblioteca Popular, a quién está destinado y cómo generar también vínculo con la comunidad que permita después sostener estos proyectos. Seguimos en Recorte Informativo. Estamos en los últimos minutos del programa de hoy. ¡Suscríbete! Nos estamos despidiendo entonces. Hoy en la operación técnica estuvo Julián, en el trabajo de producción y aquí en el piso Rubén Bustamante, también en el trabajo de producción Bernardo Tosi, quien te habla Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado, nos encontramos nuevamente el lunes acá en esto que llamamos Recorte Informativo por esta radio comunitaria, por FM Moreno. ¡Aturriste! ¡Nos sentaste! ¡Y los bancos quemaste! ¡Puro movimiento anarquista, mamita! No, no es un freno para mí. Si es libre pensar, no puede reprimir. Con tu policía secreta va a querer perseguir. La mil de esa mierda es lo mismo que la CNI. Cuando hay detrás de cabro anarco, si solo queremos que ya no haya más paco. Y en vez de guanacos, tortugas y zorrillos, haya más comida y más salud para los cabros chicos en tus cárceles, mapuches y libertarios. Son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema. Hace que cantemos este güey, querer que te va. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía es dominical. Contra el capital, humor y libertad, anarquía tropical. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.